El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso sí, en vuestra ciudad nunca habéis visto en una pared una pintada que dice el porro apoyarda. Porque es verídico, si habéis visto eso alguna vez en alguna pintada, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Y que vivís por ahí por el Albaicín, suertudos vosotros. Hoy os va a hablar esta mitad agobiada que os habla. Pero le mandamos un fuerte saludo y abrazo a la otra mitad agobiada que no ha podido venir hoy, al Cherra, y a ver si se recupera ya pronto toda la familia. Bueno, es por un catarro, ¿eh? Pero es que los catarros, no te creas tú que... Y para entreteneros un poquito ahí, si es que estáis en casa escuchándonos o en el coche o donde sea que tengáis una radio encendida, pues os hemos traído 10 disquitos de vinilo, 10 singles que hemos rescatado del mercadillo, del rastrillo, del rastro musical, y la verdad es que se pueden encontrar ahí grandes joyas. Joyas musicales o joyas de las historias que llevan asociadas esos discos. Así que iremos desgranando, pero vamos, podemos adelantar que tenemos hoy pues un programa 100% amor discos. Le vamos a hincar el diente a singles en vinilo de los Bravos, de los Pop Tops, de los Equals, Pedro Ruy Blas, Janet, Paul McCartney, Chicory Tip, Left Side, Sheila y algún otro más. Pues con este amor discos a 45 revoluciones por minuto, la segunda parte que ya hicimos el año pasado de nuestro rastro musical, vamos a empezar este Hijos del Agobio de hoy. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de la FM. En el mercadillo dominical de la plaza suena achacoso el giradiscos portátil del puesto de los vinilos. Saludo en alto y voy directo a la caja de singles de 45 revoluciones por minuto de 2x5 euros. Los de la caja de un euro están hechos polvo y el 99,9% son infumables. Y los del cajón de 10 euros me los compraría todos y cada uno, así que no tengo elección. La cosa sale a poco más de un euro por canción. Hay de todo, pero me fijo sobre todo en desconocidas bandas setenteras con pintas inverosímiles que harían palidecer a los Slade y en grupos españoles sesenteros. Conozco solo los cuatro hits de estos últimos, que obviamente no están ahí, excepto el Mami Blue de los Pow Tops. Así que ahora de elegir prima el diseño de la portada, la conservación y algo que me llame la atención de las canciones. Para empezar, me tiro por los Bravos, que por lo poco que sé eran los Stones ibéricos, y dejo a los Brincos para otro día más soleado. Hay cuatro plásticos de los Bravos, con portadas poco llamativas y bastante baqueteados, así que me llama la atención un título, La parada del autobús. Desde la adolescencia he tenido una relación amor-odio con los autobuses de línea zaragozanos, así que me ha hecho gracia y me he decantado por ese. Además, la portada es sobria pero no hortera, y en la contraportada pone que fue grabado en Londres en abril de 1966. Me ojeo toda la hilera y pillo cuatro más. He traído para cambiar uno que seleccioné hace unos domingos y que no me encajaba por ningún lado. Cuando voy a pagar, el vendedor me felicita por coger uno de Pedro Ruy Blas, A los que yo y el amor se titula. Me pregunta que si lo conozco y le digo la pura verdad, no tengo ni idea de quién es, pero he visto que el productor era Alain Milot, que me sonaba del Get on Your Knees de los Canarios, y lo he cogido. Me pregunta que si no tengo prisa y que si no me importa que lo ponga a girar en el viejo giradiscos, señalándome su pierna y diciendo que le temblaba al escucharla, porque era una canción que fue censurada por el régimen franquista, ya que hablaba de la guerra. He vuelto a casa fumando un pitillo satisfecho, con un puñado de discos con historias que tengo el pálpito de que serán interesantes, un pollo asado con patatas y una media sonrisa dominguera. Después de este relatillo, la historia que le pasa a un amigo mío, pues vamos ya con la música y vamos a empezar precisamente por los Bravos. Por ese single que nombrábamos antes, grabado en Londres en abril de 1966, por esta banda que fue apadrinada por Alain Milot, como decíamos, el productor francés, que fue productor también de otras bandas conocidas en la época como Los Canarios o como Los Pow Tops. Pues a Alain Milot se le ocurrió llevar eso a los Bravos a Londres a grabar a los estudios de Decca bajo el asesoramiento de Ivor Raymond, compositor y arreglista, que es el que firma precisamente el single que vamos a escuchar y que había trabajado con artistas como Dusty Springfield, Tom Jones, por ejemplo. Y en junio de 1966 grabarían esta canción, Black is Black, que les llevaría desde luego a la fama. Pero la historia no es esa, la historia es que entonces los sindicatos ingleses eran muy estrictos a la hora de que trabajasen músicos extranjeros en las grabaciones hechas en Inglaterra, así que obligaban a que fuesen todos músicos ingleses. Así que los componentes de los Bravos ya sabían que cuando iban allí los discos los grabarían otros músicos, a excepción de la voz de Mick Kennedy, claro. Lo curioso es que en los estudios de la Decca en Londres, por entonces trabajaba como músico de sesión Jimmy Page. No hace falta decir que es el futuro guitarrista de los Led Zeppelin. Y parece ser que varios componentes de los Bravos aseguran que Jimmy Page grabó la guitarra de Black is Black en junio de 1966. Así que nosotros, que tenemos entre manos el single anterior grabado en abril de 1966, que se titula La parada del autobús, que grabaron allí en Londres, nos preguntamos, pues bueno, si estaba registrado en los mismos estudios y con el mismo productor, ¿por qué no podía ser que esta canción, La parada del autobús, contase con la participación también de Jimmy Page a la guitarra? Vamos a escuchar la canción, uno de los primeros éxitos de Los Bravos. Pues ahí estaba la cara A de ese single de Los Bravos, La parada del autobús, editado por Columbia en 1966. Y después de Los Bravos vamos con otra banda que también tenía un cantante de nacionalidad, en este caso no española. Igual que Mick Kennedy era procedente de Alemania, pues los Pop Tops, que ya sonan de fondo, tenían un cantante nacido en Trinidad y Tobago, Phil Trim. Su productor también era Alan Milot, nos hemos nombrado antes, y su primera canción de éxito internacional fue esta que es una de fondo, Oh Lord, Why Lord, en 1968, la primera canción pop que se inspiró en el canon de Patchbell. Llegó a figurar en las listas de éxitos de Estados Unidos, Holanda, aunque la que más triunfó de todas sus canciones fue el Mami Blue en 1971. De todas maneras, antes de este Mami Blue tuvieron otros singles, otras canciones de luego quizá no tan famosas, pero que es la que tenemos nosotros entre manos. El single de 1968, Pepa, que es famoso sobre todo por la portada en la que aparecen los miembros de los Pop Tops, pues bueno, pues sin ropa y solamente ataviados por pintura que cubría parte de su cuerpo. Una trabajada foto de grupo realizada por Alberto Schomer, y que la verdad es que hace una portada muy muy chula, muy bonita, la verdad. Os podéis imaginar que, bueno, la portada levantó quizá no tanta polémica, porque bueno, pues se veía ligeramente eso, que llevaban tangas, que no estaban desnudos del todo, pero sí que causó bastante polémica los pósters de gran tamaño que pusieron por distintas ciudades, y porque algunas de las actuaciones veraniegas de aquel año fueron ataviados de esa guisa. Bueno, en todos los sitios no fue igual, porque en Málaga se vio como una excentricidad más que a nadie extrañó, pero sin embargo unos días después en unos airados mozos navarros pues les quisieron pegar. En fin, vamos con la música de los Pop Tops, más que en este caso con la portada, que es lo que podemos compartir a través de las ondas, así que en este caso no vamos a escuchar la cara A, Pepa, sino la cara B, junto a ti. Más feliz junto a ti, baby. Cuando brilla el sol, has de ser solo mía. Te estaré dando amor, amor que nunca ha de morir. Estaré más cerca de ti, seré para siempre más feliz junto a ti, baby. cuando brilla tu sol, haz de ser su guía, te estaré dando amor. Amor, quien nunca ha de morir, porque estaré para siempre, oh, junto a ti, junto a ti. Estaban los Pop Tops con ese Junto a ti, editado por Sonoplay y Barclay en 1968. Y los que tuvieron en 1968 un éxito grandioso fueron los que suenan de fondo, los Equals, con esa canción Baby Come Back. Aunque ya lo habían compuesto un par de años antes, pero fue en ese año que se reeditó y que triunfó, fue número uno en Inglaterra. Una banda multirracial de las más famosas de la época, y es que estaba compuesta en este caso por el cantante y compositor principal Eddie Grant, que provenía de la Guyana inglesa, y dos hermanos gemelos, los hermanos gemelos jamaicanos Lincoln y Dev Gordon. Luego había dos ingleses al bajo y a la batería, que eran Patrick Lloyd y John Hall. Come back, baby, don't you leave me. Baby, baby, don't you go. Oh, won't you give me a second chance. Baby, I love you so. Pues aparte de esta canción, que seguro que reconocéis, también son famosos porque en 1980 los Clash hicieron una versión de esta otra canción, de esta otra composición de Eddie Grant, este Police on My Back. Well, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. Seguro que os suena, y nosotros vamos a escuchar en vinilo uno de los singles de esta banda de 1969, y que tenía como cara la canción Michael and the Sleeper Tree. Desde luego no fue no tuvo tanto éxito como las canciones que estamos mencionando, pero bueno, marca un poco, también tiene este estilo de esta banda, pues de pop, rhythm and blues, rock, todo mezclado y bastante bailable. Vamos a escuchar en este caso la cara B de este Michael and the Sleeper Tree, que se titulaba Honey Gum. Ahí va, los Equals, los iguales. Some love and some. Gotta get some love and some body. Get some body. Some loving, some gotta get some honey gum. Call the other day, weren't at home. Heard through the grapevine that you weren't alone. Told me last night you'd be over at eight. I sat there all alone, I had to wait, wait, wait. Honey, come, I had to get some loving, son. Sitting at my lonely home. Honey, come, honey, come, I gotta get some loving, son. Gotta get some loving, son. Y ahí estaban los Equals con ese Honeygum, editado por President en 1969. Y ahora vamos con Pedro Ruiz Blas. El sol, la sol, canta lo que siente, dando a los demás el alma con su voz. Pero escuchémonos a él primero. Yo no predico en el reino de los sordos. Mi voz es amor, y si la oyes tú, siendo joven, mensaje cantarás. Ya lo escribió el amor, había sido una canción ciertamente polémica en algún sentido, porque hablaba de guerras crueles, de que había que tirar las armas que ya no servían. Cuando estrenamos el siguiente single, elegimos una canción que se llamaba Mi voz es amor, que era como una especie de gospel. Entonces, el día del estreno fue precisamente en un programa que se llamaba Canción 71, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con una gran orquesta. Pero momentos antes de que empezara el programa, se acercó con los ojos desorbitados el director del programa para comunicarme que acababa de recibir una circular especial, es proceso para ese tema, en su despacho, que prohibía la radiación y la difusión de esa canción. Pues ya escucháis que a la censura franquista no le gustaba eso de que cantaba Pedro Ruiz Blas, de que mi voz es amor. Así que bueno, vamos a hablaros de este Pedro Ruiz Blas, nacido como Pedro Ample Candel, y que, como os decíamos, también fue apadrinado por Alan Milod a principios de los 70. Comenzó como cantante haciendo el papel, digamos, o supliendo a Teddy Bautista en 1968 cuando se fue a la mili y bueno, pues y cantaba las canciones de Los Canarios. Largos cabellos de gitana descienden por tu espalda. Pero eso, a la vuelta de Teddy Bautista, pues empezó su carrera en solitario y en 1970 sacó, bueno, interpretó esta canción A los que hirió el amor, que llegaría al número uno. No llegó a ser prohibida por la censura franquista, esa sería la segunda canción, la que decíamos antes, Mi voz es amor, un año después, pero bueno, también tuvo polémica por la letra y por eso vamos a escucharla. Una gran voz, la de Pedro Ruy Blas, que ha tenido una carrera, bueno, bastante diversa, no nos da tiempo a hablar mucho hoy de ella, así que bueno, escuchemos este A los que hirió el amor, una adaptación al castellano del que fue un éxito de Johnny Hallyday en Francia, C'est que l'amour blessé. Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó frente de vejez, como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en la guerra cruel perdieron más, pues solo quieren ya poder morir en paz. Porque el amor, porque el amor, porque el amor les mató, les mató. Was an open book. You used to say, live and let live. Y ahí estaba Pedro Ruiz Blas con ese A los Quirio y la Modri, editado por Poplandia en 1971. Y junto a Pedro Ruiz Blas y el resto de artistas que tenemos hoy estaba Sir Paul McCartney. En fin, ¿qué podemos decir de Paul McCartney? Porque habría mucho, mucho que decir. Incluso hay gente que dice que está muerto. Algún día le dedicaremos un programa a eso, pero vamos a quedarnos con el Paul McCartney de principio de los 70, justo después de que se separasen los Beatles. Y bueno, pues empezó una carrera musical, andadura musical, junto a su mujer, Linda McCartney. Y precisamente el primer single que lanzó en solitario, que es el que tenemos aquí para poneros, se titulaba Another Day y estaba firmado por ambos, por Mr. and Mrs. McCartney. Luego haría una banda con ella, los Wings, y sacarían canciones más famosas, como por ejemplo esta que suena de fondo. Pero la primera canción, después de pasar la página de los Beatles, fue esta, Another Day, en 1971. Así que escuchémosla directamente del single. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. stepping into stockings, stepping into shoes, leaping in the pocket of a raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone, she was gone. Un placer escuchar ahí a Paul McCartney, editado por EMI Odeón aquí en España en 1971. Y vamos ahora con los que suenan de fondo, la banda de rock progresivo americana The Boys. Que también tuvieron unos cuantos éxitos a comienzos de los 70. Bueno, en realidad, sobre todo, su primer éxito, Timothy, de 1970, era una canción compuesta por Rupert Holmes y que estuvo buscando banda para grabarla y al final la grabaron ellos, The Boys. Una canción que estaba compuesta para la polémica, puesto que hablaba del tema del canibalismo, relacionado con un suceso que ocurrió en 1963 en una mina. En la zona de Septon, Pensilvania, parece ser que unos mineros atrapados tuvieron alguna experiencia de ese tipo. Luego, la banda no estaba muy al tanto e incluso el propio Holmes echaba un poco balones fuera. La discográfica se dio cuenta de que hablaba de eso cuando ya estaba subiendo puestos en las listas y puso la excusa de que Timothy no era una persona, que era un animal, era una mula, y en fin, la cosa tuvo su polémica, como decíamos. Así que escuchemos este Timothy. Tuvieron algún éxito posterior o medio éxito, como este Give Up Your Hands, que estaba sonando de fondo, pero Timothy fue su canción principal, The Voice. When they broke through to pull us free, the only ones left to y habíamos abierto la mini sección de bandas setenteras con pintas inverosímiles que harían palidecer a los Slade con The Voice y ese single titulado Timothy, publicado por Skepter. Aunque bueno, nosotros no tenemos el single de 70, sino teníamos una reedición que hizo Skepter en el 72 junto con Give Up Your Handguns and Blood Knot. Vamos a terminar el programa de hoy con una banda que también tiene buenas pintas, como los Voice, y que se llaman Chicory Tip. Una canción que la semana pasada sonó en Electrocracia, aunque en una versión distinta. La versión original, ¿no?, de su compositor, o de uno de sus compositores, Giorgio Moroder. Son of My Father, que fue el mayor éxito de esta banda, Chicory Tip, que bueno, pues significaba eso, ¿no? Algo así como propina de chicoria, sacaron el nombre de una lata de café. Y bueno, tanto este Son of My Father como la que vamos a escuchar, What's Your Name, de 1972, fueron grabadas en los estudios Air Studios de George Martin, el productor de los Beatles. Así que casi nada, con cómo se las gastaban los Chicory Tip. Y bueno, si vamos a hablar un poquito más eso de su compositor, Giorgio Moroder, que ganó un Oscar por la banda sonora de Espresso y Medianoche, y bueno, es un gran compositor de música electrónica, pero ya os hablo yo sí la semana pasada en el Electrocracia, así que no nos lo vamos a ahorrar y vamos a poner ya para terminar y dejaros con él, pues este tema, también compuesto por Giorgio Moroder y Pete Bellotte, titulado What's Your Name, Chicory Tip. Yeah.